Española empieza aquí en Radio Topo, el acratador en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien puede que desde radiotopo.org. También tenemos un blog, elacratador.noblezapaturra.org. Gracias a las emisoras que nos remiten, puede que nos estés escuchando desde cualquier punto de la península, porque las radios libres son algo vivo, pese a quien pese, o bien también puede que nos sigas a través del Twitter, @radiotopo. Y en el programa de hoy vamos a comentar alguna que otra efemérides, como por ejemplo el 72 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la guerra que acabaría con todas las guerras. Yo creo que desde que empezó la Segunda Guerra Mundial no ha habido ni un solo minuto de paz, ¿no? Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Es que la guerra... casi nada más que acabó y empezó la de Corea, por ejemplo. No, pero bueno, y continuó la guerra civil griega hasta el año 50. Por ejemplo. La de Corea, y bueno, y todo esto sin las y luego las guerras, las múltiples guerras que ha habido en África, en Sudamérica, en fin. Hay muchos historiadores que hablan de solo una guerra, la que empezaría en el 14, seguiría luego con la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Griega, y acabaría en el 50. En realidad están hablando de una guerra que duró desde el 14 hasta el 50, que es los nuevos historiadores lo ven como un conflicto sin continuidad de fin hasta el año 50 y el comienzo de la Guerra Fría. Y bueno, pues recordar eso, la guerra que iba a acabar con todas las guerras, que no fue así ni de casualidad, y la cantidad de los millones de muertos que asolaron Europa por esta locura de la guerra. Boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol, o tíos dólar, picha muerte. En cuanto a convocatorias, también hablaremos de las convocatorias para este fin de semana y de la 13ª edición de la Feria del Libro Anarquista, esta vez en Bilbao. Movilizaciones, comenzaremos con el centenar de vendedoras y de vendedores que reclamaron espacios para la venta en Zaragoza. El SAT ocupó oficinas del BBVA y también otras... sindicatos alternativos y gente afín ocupó oficinas de este banco en otros puntos del Estado que no fueron Andalucía. Y finalizaremos movilizaciones con las mujeres de Belaluz vuelven a la Puerta del Sol. Represión, hablaremos también de otro aniversario, el 36 aniversario del caso Almería. Hablaremos también de la persecución a la objeción fiscal. Esto montaje sale a la calle. Clamor popular por la expulsión de un ciudadano senegalés y 100 muertos al año en prisiones. En cuanto a ecología, hay un amplísimo bloque. Comenzaremos con Yesa, el nuevo castor, un incendio que tuvo lugar en Arganda del Rey la semana pasada, el aniversario del incendio de Seseña, el cementerio de ruedas de coches más grande de Europa. Y seguiremos con la octava marcha Villar de Cañas en contra del cementerio nuclear. Y finalizaremos con una noticia internacional, y es que el gobierno polaco insiste en talar uno de los bosques más valiosos de Europa. Nuestro habitual bloque de solidaridad con Palestina, y en internacional comentaremos un nuevo asesinato de un indígena en Colombia. Y si hablábamos del comienzo, perdón, del final de la Segunda Guerra Mundial, pues queremos recomendar unas actividades que están teniendo lugar a lo largo de los miércoles de mayo y que se han dado en llamar Mayo Antimilitarista. Y bueno, pues son unas actividades que están teniendo lugar en la Pantera Rosa y en las que, bueno, pues se está presentando. Ayer mismo miércoles se presentó la campaña Bardenas Desmilitarizada. Y el miércoles que viene, el miércoles 17 de mayo, también en la Pantera Rosa se presentará pues una simpática presentación de la campaña de objeción fiscal al gasto militar y una primicia del documental colaborativo La Insumisión Presa, un proyecto audiovisual que, bueno, pues que se llama Desobedece al Olvido. Y también pues el 24 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Asimismo, el 13 de mayo comienzan las jornadas MOAI con una charla a las 6:30 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que se llama Corrupción, Radiación y Despoblación, la destrucción del campo charro por el Estado y el capital a cargo de Salamanca Antinuclear. Y el domingo 14 de mayo, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, hay una charla paseo sobre la nocividad difusa, por la nocividad difusa y la resistencia de lo salvaje en Zaragoza. Pues un paseíto y que aprenderemos cómo incluso en la ciudad a veces la naturaleza resiste en pequeños espacios o en sitios en los que ni siquiera a veces nos damos cuenta, o la mayoría de las veces. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y siguiendo con convocatorias, os recordamos que son los últimos días para inscribirse en el Mundialito Antirracista de Zaragoza, que será a partir del 20 de mayo. Las inscripciones pueden realizarse correo electrónico a mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com o inscribirse en la Vía Láctea, en Tatuajes Urban Gel o en el Centro Social Ocupado Quique Mur. No sé si te apetece pasar una jornada antirracista y deportiva, pues todavía tienes tiempo para apuntarte. Y en la Plaza 25 de Noviembre de Bilbo, los días 13 y 14 de mayo, tendrá lugar la 13ª edición de la Feria Libre Anarquista, un evento que volverá a llevar a la ciudad vasca una amplia cantidad de títulos libertarios. Se trata de una buenísima oportunidad para acercarse a las propuestas y alternativas que ofrece el anarquismo para conseguir o intentar por lo menos una sociedad más libre. Está organizada por la CNT, la Central Anarcosindicalista. Ha organizado una carpa cubierta donde se instalarán varias editoriales. Allí se repartirá también el programa revolucionario de la huelga del 17 que se convocó junto con la UGT, pues un poco para ver en qué situación estaban los trabajadores de ese año y lo poco que ha cambiado 100 años después, viene a decir, ¿no? Y bueno, también habrá, como no, presentaciones de libros, como por ejemplo La España Rojinegra, que habla de la insurrección del 33. También Durruti y la Revolución Española, que es este mítico libro que se ha vuelto a reeditar. Si no lo tienes, pues estaría bien que te hicieras con él, porque es gordo, es gordo y tal, pero la verdad es que es muy interesante. Y también, pues, por ejemplo, una conferencia sobre mujeres libres, entre otras cosas. Los stands estarán abiertos desde las 10:30 a las 8 el sábado y el domingo de 10:30 a 3. Y vamos allá con las noticias. Más de 100 personas se dieron cita el sábado en el aparcamiento sur de la Expo, lugar donde se celebraba el habitual rastro de la ciudad de Zaragoza para reclamar espacios y mejoras que permitan más libertad a la venta ambulante. La convocatoria trataba de llamar la atención del público por una acción simbólica de venta en un lugar cada vez más restringido. Así lo explicaba Adolfo, miembro de la plataforma social Rastro y Venta Ambulante, que llevan ya meses pidiéndole al Ayuntamiento zaragozano que haga tres cosas: una reforma integral del rastro de los domingos y el miércoles, con mejoras como publicidad y que haya más autobuses, y unas reclamaciones que dotarían de un mejor funcionamiento al espacio de venta los miércoles y domingos. También hablan de ampliar el número de licencias para la gente que comercia con productos de segunda mano, entendiendo que además tienen que ser licencias pues más económicas, puesto que además no es competencia para la gente que vende artículos de primera mano. Y también es que piden que como hay cada vez más gente que quiere vender, una forma de buscarse la vida, es articular los sábados un mercadillo que, pagando una tasa simbólica, pues la gente pudiese vender pues cosillas así de segunda mano, pues tipo los rastros que se hacen en las viviendas en Estados Unidos. Y bueno, también os recordamos que hay muchos mercados en otras ciudades de Europa que funcionan de forma mucho menos restringida que aquí en Zaragoza, y que son mercadillos que además atraen al turismo y pues tienen un importante arraigo en la ciudad, como puede ser el mercado de las pulgas en París, por ejemplo. No deja de ser una paradoja que eso, que lo que normalmente se considera un atractivo, aquí se esconda y se criminalice. Y seguimos hablando de movilizaciones, y esta vez nos vamos hasta Andalucía para hablar del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que el 6 de mayo se concentró frente a la oficina central del BBVA en Jaén, y una decena de miembros ocupó simbólicamente la oficina para denunciar por el desalojo de los jornaleros que entraron en la fica El Aguardentero, en el Cerro San Cristóbal, rebautizada como Cerro Libertad, que es propiedad de este banco y que del cual fueron expulsados estos jornaleros, que lo único que intentaban es que una finca que lleva 5 años abandonadas y que tiene 75 hectáreas, pues que además ha recibido un montón de subvenciones, pues que sirva de provecho para ganarse la vida a bastante gente que estaba por ocupar esta finca. Se trata de una parcela de 6.500 olivos y que pues por eso podía alimentar a bastantes familias. También hubo una marcha de más de 1.300 personas que partió de Utrera y que también acabó delante de una oficina del BBVA. Lo mismo que también hubo ocupaciones de este banco en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Gijón, así que aparte de las ciudades de Andalucía como Jaén, Almería, Granada, Córdoba, Sanlúcar de Barrameda u Osuna. Ich liebe Bueno, no sé, esto ha puesto aquí mi compañero, no lo entiendo. Un error musical. O sea, una actuación de Eurovisión, de un colgado. Bueno, os recordamos que el Sindicato Andaluz de Trabajadores tiene a dos personas en la cárcel y que pues tiene también otras 400 personas pendientes de resoluciones judiciales. Y la Asociación Ve la Luz ha vuelto a la Puerta del Sol tras la huelga de hambre del pasado 9 de febrero, en la que solicitaban que se estudiasen 25 medidas para combatir la violencia de género por parte del gobierno. Tras un intento de acercamiento con el gobierno, finalmente la promesa no se ha llevado a cabo y por ello desde hace unos días un grupo de 10 mujeres ha vuelto a protestar en la Puerta del Sol con un ayuno solidario. Bueno, pues lo que sí que no ha parado son los crímenes de género, la violencia hacia las mujeres, la violencia machista, que día sí, día también, pues nos hace recibir tristes noticias de mujeres asesinadas y también de menores asesinados por sus progenitores, en este caso para hacer daño, lo que más daño le puede hacer a una madre, que es el hecho de que su hijo pequeño muera. Sang wie ein Haus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst. Y otro aniversario es el 36 aniversario del caso Almería, cuando la Guardia Civil torturó y asesinó a tres jóvenes inocentes que acudían a una comunión en Almería y que fueron confundidos con tres miembros de ETA. Solo tres de los 11 agentes implicados fueron condenados. Y es que hace 36 años, Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo iban eso de camino a una comunión cuando fueron detenidos y según un vecino eran miembros de ETA porque había reconocido a uno en las fotografías de la televisión. Con esta declaración la Guardia Civil se movilizó y bueno, pues estas personas fueron asesinadas en los cuarteles de la Guardia Civil. Fueron torturados hasta la muerte para después acribillar los cuerpos, despeñar el coche y prenderle fuego con la gasolina además comprada del propio dinero de las víctimas que le sacaron a uno de ellos de la cartera. El domingo 10 se anunció la muerte de los terroristas en un tiroteo. El hermano de Juan Mañas señaló recientemente en una conversación con el periódico Público que nunca olvidará todo esto que pasó y que la modélica transición es un cuento de hadas con más de 591 muertos. Y, por cierto, esta gente no ha sido nunca considerada víctima del terrorismo. Y a los familiares y de estos chicos. El caso Almería, además, fue una... bueno, pues fue un caso que no solo se enfrentó, es uno de estos casos que duele mucho, porque no solo se enfrentó a la censura mediática, sino que incluso quienes pretendieron hacer películas y documentales sobre el tema, hay una película sobre el asunto, pues fueron censurados y perseguidos por, como tantos otros casos oscuros que hemos traído a colación a este programa, pues por ejemplo como el caso de la Bahía de Pasaya, en que fueron acribillados a tiros varios miembros de los comandos autónomos anticapitalistas, o un caso de delincuencia común como la muerte y desaparición del Nani, un delincuente común, pues que fue asesinado por la policía y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, o tantos y tantos otros. Y finalizamos, seguimos con represión, perdón, con que a 5 personas que se negaron a financiar el presupuesto militar, la agencia tributaria les ha reclamado ese dinero pues por medio de una multa. Y la cantidad total desviada por estas 5 personas en los últimos años ha sido de 1.700 euros y han elegido destinos como, por ejemplo, Mujeres de Negro contra la Guerra, Organización de Mujeres por la Paz de Colombia, Radio Clara, Antimilitaristas MOC y Valencia Acoge. Y es que cuando tú haces objeción fiscal no significa que el dinero que va para las entidades sociales no se pague, sino que lo desvías hacia una organización que tú consideras que lucha a favor de la paz, de la igualdad, de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pues por ejemplo, aquí si alguien quiere hacer la objeción fiscal puede tranquilamente desviar su objeción fiscal hacia Radio Topo, por ejemplo, o hacia cualquier otra movimiento u organización que defienda unos valores de antimilitarismo, libertad, igualdad, etcétera, etcétera. Y colectivos de diversas partes del Estado se han manifestado en Madrid estos días atrás para visibilizar el problema de la falta de libertades que vive el entorno social y político que no reside en las instituciones. Marcharon por las calles de Madrid portando pancartas con el nombre de los procesos penales y detenidos hasta llegar a Sol, donde se leyeron comunicados de apoyo. La escenografía representada vislumbra que todavía quedan decenas de encausados que cumplen penas de prisión o están pendientes de juicio. A la voz de Somos Activistas No Terroristas, la gente se manifestó y se hizo notar por las calles de Madrid. Familiares de los chicos de Alsasua, los tres del Pregón, Titiriteros, La Jaine, y bueno, todos los procesos que ha habido, por ejemplo, en el mundo libertario, como todos sabéis, se dieron cita y recordaron a la ciudadanía la situación en la que los movimientos sociales nos encontramos en estos momentos, sospechosos de cualquier actividad que ellos quieran relacionar con lo que llaman terrorismo, y eso significa cualquier cosa, desde ocupar una casa, el estar en una radio libre o mil cosas distintas que se nos puedan ocurrir. Y vamos ahora hasta Pamplona, y el juez ha ordenado finalmente la expulsión del vecino del barrio Chantrea, Cheik Ouna, que es un senegalés en el que pesa una orden de expulsión por carecer de papeles. El barrio en el que vive desde hace más de 10 años y diferentes representantes públicos han mostrado su apoyo total, y la sentencia será recurrida. Este senegalés de 36 años llegó a Iruñé hace 11 y en 2015 la policía le pidió la documentación mientras se dedicaba a la venta ambulante, y como no tenía fue llevado a comisaría. Desde el 9 de junio del 2016 pesa sobre él una orden de expulsión de un año, motivo por el que ha pasado por el juzgado. El caso es que su situación ha generado una oleada de solidaridad en este barrio, en Chantrea, de donde es vecino, y además tiene, está perfectamente relacionado, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de los vecinos, hasta tal punto que fue este senegalés el que lanzó el segundo cohete en las fiestas del barrio, y el pasado domingo centenares de personas se manifestaron en apoyo de su vecino. Y es que así es la forma de funcionar, la solidaridad y el apoyo mutuo en contra de las leyes del Estado, leyes absolutamente injustas. Y también se votó en el Congreso de los Diputados la moción presentada por EH Bildu, y bueno, sé que en el que habla de que se adopte en las fechas más pronto posible las leyes en lo referente a la excarcelación de los presos y presas que están sufriendo enfermedades terminales. Y es que llevamos más de 100 muertos al año en prisiones, y la ley de excarcelación por enfermedad terminal parece ser que no se acaba de aplicar en estos últimos años. Desde que se están haciendo estas listas, se habla de hasta 500 personas que han muerto en la cárcel por no aplicarse este artículo, que de eso se trata, simplemente de que cumplan su propia ley, y a las personas que están enfermas, pues que salgan a la calle y por lo menos no mueran en prisión y puedan morir de una manera digna. Y vamos a empezar con este amplio bloque de ecología que tenemos hoy. Y de prosperar la solicitud del gobierno navarro para que un equipo de expertos independientes elabore un informe sobre la seguridad del enriquecimiento de Yesa. El enriquecimiento podría convertirse en un nuevo proyecto fallido, dejando sumergidos los 500 millones que han costado las obras, muy muy por encima de los 113 presupuestados. Las asociaciones contrarias al enriquecimiento de Yesa, como Yesa No, Asociación Río Aragón y Urbir Red en Defensa de los Ríos, han mostrado su satisfacción por esta propuesta para que sea el grupo de expertos internacionales el que haga este informe. Y desde estas asociaciones se preguntan si los episodios sísmicos ocurren según la normativa vigente, o que habría recogerse de forma automática cualquier actualización de la norma, con un margen de error lo más amplio posible, pues esto nos lo demuestra el último episodio sísmico recogido, ya que sigue habiendo esta sismicidad desde el año 2012, y pese a todo esto, la Confederación Hidrográfica del Ebro sigue con su ida hacia adelante y sigue planificando nuevas obras en la famosa ladera, que a buen seguro traerán más incertidumbre y alargarán aún más la agonía de este proyecto que se ha llevado ingentes cantidades de dinero público y que sigue poniendo en riesgo la vida de miles y miles de personas y negando un proyecto de futuro digno a todas estas zonas afectadas por el recrecimiento de Yesa. Y por todo ello, os invitamos a la manifestación que hay convocada el 27 de mayo en Pamplona y de la que os hablaremos en días próximos. Y por cierto, en la semana en que precisamente, porque muchas veces cuando se cuestionan los proyectos hidráulicos, las grandes obras hidráulicas que cuestan una cantidad ingente de dinero y luego, bueno, pues su eficacia es más que dudosa, justo esta semana se ha hecho patente algo que venía amenazando ya varios años. Y es que no hay agua en el Tajo para garantizar el trasvase Tajo Segura. ¿Qué quiere decir esto? Que después de construir una tubería gigantesca, después de hacer represas, después de montar este trasvase, resulta que, bueno, pues lo normal, porque los ríos de la península ibérica son estacionales e irregulares, o sea, esto no es como el Danubio o el Rin, que hay agua todo el año, llueve mucho y hay agua, pues bueno, suficiente para hacer lo que haga falta. Pues no, aquí los ríos bajan mucho, no os olvidéis, pues aquí somos de Zaragoza, el Ebro se puede cruzar a pie en verano, sin embargo, prueba a cruzarlo cuando va con crecida. Pues bueno, ¿qué sucede? Que estas grandes obras hidráulicas entierran un montón de dinero y luego se va demostrando a la larga que son costosísimas, la relación coste-beneficio no sale por ningún lado y en el caso de obras como el Pantano de Yesa, además son peligrosas. Y la mañana del 4 de mayo hubo una explosión en una planta que almacenaba residuos tóxicos y peligrosos en el polígono industrial El Guijar, en Arganda del Rey. Una vez más, las deficiencias en la gestión de residuos tiene como consecuencias ya no solo el peligro para la salud de las personas y el medio ambiente, sino hasta su propia vida. Hay personas heridas y alguna de ellas de gravedad. Y nadie habla de la enorme cantidad de contaminantes que se están emitiendo a la atmósfera, que además suponen un grave riesgo al que nunca debe someterse a la población. Os decía que hubo esta explosión. Y también, como ocurrió en el incendio de productos químicos en agosto del 2016, o lo de los neumáticos de Seseña, pues las autoridades dicen que todo está bajo control y que los niveles de contaminación son normales. Pero vamos, es bastante difícil que con situaciones como esta los niveles de contaminación sean normales, ya que la propia toxicidad de estos productos, sobre todo los hidrocarburos aromáticos policíclicos, son unas sustancias que a muy bajas concentraciones son muy peligrosas para la salud. Os recordamos que esta misma planta tuvo un incendio, una explosión, hace 4 años. Y pese a todo esto, la empresa volvió a conseguir la autorización para las actividades peligrosas. Una vez más se demuestra cómo las autoridades no miden y para nada les importa el peligro que supone el manejar estos residuos tóxicos y peligrosos, que, como os decía, ponen en riesgo la salud y la vida de la población y del medio ambiente. Y seguimos hablando de contaminación atmosférica. Como os recordaba la noticia pasada, han pasado 1 año ya de la catástrofe que supuso el incendio de Seseña Valdemoro, del mayor vertedero de neumáticos de Europa, que todavía no se han esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado ninguna sola medida para evitar nuevas situaciones similares, como hemos visto en el ejemplo de la noticia anterior. No se ha hecho público ningún informe que valore y analice globalmente lo ocurrido, y lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones, que se está demorando sine die, hace que nadie tome responsabilidades y que se hagan puestas en práctica de medidas que eviten estas descoordinaciones, falta de información y estos daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este incendio. El rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada sigue disperso en la atmósfera, en los suelos y en las aguas donde se depositó. Pero nadie dice nada al respecto. Solamente por recordaros que en este vertedero se acumulaban 100.000 toneladas de neumáticos que además se fueron acumulando por la incompetencia de la actuación de las administraciones y que tampoco, después del incendio, tampoco supieron solucionar el problema de la contaminación. Desoyendo los avisos de los expertos y de los grupos ecologistas, y solo ya cuando los vecinos pues empezaban a dar señales de enfermedades, de encontrarse mal, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad, y se habló, bueno, de hecho, y se habló de sacar de allá a la gente que estaba más cerca de este incendio, que duró además varios días, por lo menos una semana, no recuerdo, pero bastantes días. Y ahí están, pues, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, estos, que son gravísimos, que pueden, aparte de cáncer y enfermedades en el momento, pues pueden actuar en los descendientes de las personas que hayan respirado estos hidrocarburos, haciendo que tengan enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, o que tengan pues un montón de problemas respiratorios y enfermedades, pues asmas, etcétera, pues ya desde recién nacidos. O sea, que es que la cosa pues tiene bastante importancia. Pero bueno, es una de tantas de la ineficacia de la administración. A propósito de este tema, recordar que, bueno, pues que hubo bastantes hipótesis, al final, bueno, pues que se dicen que sí fue una venganza, estaba planeado desmantelarlo, al final nadie lo ha desmantelado, estuvo, pues claro, esto, aunque se apagó, pues luego estuvo un mes y pico aquello ardiendo soterradamente. Y a propósito de ello, pues bueno, ha habido varios informes de Greenpeace y otras organizaciones que, vale, este es el cementerio de neumáticos más grande de Europa, pero que en todo el Estado español y en zonas de especial riesgo, pues en vaguadas, se acumulan cementerios parecidos y que no son menos tóxicos. Y todavía más peligrosos son aquellos a los que se les ha echado tierra encima y que incluso no se sabe seguro dónde se hallan. Seguimos en ecología con la octava marcha a Villar de las Cañas, con mucho sol, mucha calor y ambiente festivo. Los vecinos de la comarca fueron convocados por diferentes organizaciones de defensa de la tierra y ecologistas, las que acudieron a esta octava marcha contra la construcción del cementerio nuclear de Villar de las Cañas. Mientras el gobierno del PP sigue acudiendo a los tribunales una y otra vez, la ciudadanía se moviliza por octava vez consecutiva para decir alto y claro que no quiere el cementerio nuclear ni en Villar de las Cañas ni en ningún otro sitio. Acudieron pues un montón de gente, desde con vehículos particulares, 8 autobuses, y bueno, pues se recordó al gobierno que el cementerio nuclear no es bienvenido en la zona. Y que además lo demostrarán en Madrid el 10 de junio a las 6 de la tarde con una movilización que hay organizada por el Movimiento Ibérico Antinuclear, en la que ciudadanos y ciudadanas de los dos países que conforman la península ibérica, España y Portugal, pues se van a dar cita para decir no a la energía nuclear. Yeah. Por cierto, esto que escucháis de fondo, que es una curiosidad, es un himno en yiddish, que es Zog Niden Kneimol, que era el himno de los partisanos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos vamos hasta Polonia, al bosque de Białowieża, que está entre Polonia y Bielorrusia, y que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Patrimonio de la Humanidad. Esto en el año 76 ya, o sea que tiene una riqueza natural y un reconocimiento internacional que no ha impedido que el gobierno de Polonia autorice la tala de hasta 188.000 metros cúbicos anuales de madera para negociar con ella. Decir que organizaciones ecologistas polacas insisten en que esta tala tiene como principal objetivo el acabar con este bosque, que sea una reserva económica para que el gobierno la utilice para sus fines, y todo ello disfrazado con el objetivo de detener las plagas de insecto como el escarabajo de la corteza de pino y también prevenir incendios. Bueno, pues nada que ver, es simplemente una explotación de madera de uno de los bosques más alucinantes de toda Europa. Yo no he estado nunca ahí, pero gente que ha viajado a este bosque dice que es absolutamente alucinante. Que es un bosque, vamos, de los que quedan muy, muy poquitos en Europa. Sobre todo porque si quieres saber más o menos cómo era el entorno en que vivía la gente que pintó las cuevas de Altamira, pues ahí puedes ir y ver los últimos bisontes europeos en libertad, precisamente. Y esta es la Vilechanka, la canción de los partisanos yugoslavos. Y parte del lobby sionista que controla la gran industria cinematográfica de Hollywood ha organizado diferentes eventos para sacar dinero para el ejército de Israel. Y es que pues todos y todas sabemos que hay mucha gente de origen judío en Hollywood, que eso no significa nada, pero sí que hay otra gente, como el millonario israelí Ayman Sabat, Saban este, que pues es sionista y ha organizado un sarao, que han ido gente como Antonio Banderas, que me dirás tú que tiene que pues eso, por algún mísero trabajillo en alguna película de tercera, ¿no? Otros actores como Mark Wahlberg, Jason Segel, y bueno, etcétera, etcétera, y que se sacaron en esta recaudación nada más y nada menos que 31 millones de dólares con destino al ejército de Israel. Entre los principales donantes se encontró la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, cuyo presidente fundador es el rabino Yechiel Eckstein, que donó la friolera de 8 millones y medio de dólares. Otro, por ejemplo, Sergio Azaira, dieron un modesto óbolo de 5 millones de dólares, y así hasta llegar a 31 millones de dólares para que el ejército israelí mate a más palestinos y con una tecnología mejor. Y bueno, pues siguen los presos y presas palestinos en huelga de hambre. Solamente ingieren agua con sal y sin ningún otro aditivo, ni vitaminas ni otros suplementos. Y bueno, siguen con esta huelga de hambre, pese a todas las presiones que tienen por parte de los funcionarios de las cárceles. Decir que la cárcel en la que hay más presos en huelga de hambre es la de Oaeli Keidar, que es la famosa cárcel que está en el desierto de Negev. Y a todo esto, en una semana en que, mientras celebran fiestecitas para dar dinero al ejército israelí, que será que tiene pocos medios, bueno, hasta la bomba atómica tienen, con que precisamente se está planteando por parte del gobierno israelí y por parte de los sectores más conservadores, que son casi todos, un nuevo proyecto de ley para que se defina a Israel como el Estado creado por un Estado judío creado para los judíos. Con lo cual, pues bueno, directamente, ya de por sí, evidentemente a nadie se le escapa que es un Estado étnico en el que, bueno, pues en que si tú perteneces a una confesión religiosa determinada, pues eres ciudadano de primera. Y si no, eres de segunda. Pero si esto sale en la ley, pues desaparecerá directamente el bilingüismo, decir que, bueno, pues de facto se reconoce el árabe como una de las lenguas del país y, bueno, pues todo apunta a que la presencia de ultraderechistas como a Víctor Lieberman y otros en el gobierno, pues harán que esta ley finalmente se apruebe. Oye, ser humano, habitas en la Tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! Y en la tarde del pasado jueves fue asesinado el activista indígena y dirigente de la comunidad NASA, Jorge Chantrea Chipiz, secretario del Cabildo NASA de Pueblo Nuevo, en la zona de Valle del Cauca, una de las zonas en las que la violencia hacia los indígenas se está cebando especialmente en este momento histórico, por una parte, en la Colombia ya del siglo XXI, en la que se supone que se está llevando a cabo un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. No entendemos muy bien que en este proceso de paz se asesine día sí día también o a indígenas, pues a gente que tiene que ver con los movimientos indígenas, a gente también de las asociaciones de derechos humanos y de derechos de los pueblos primigenios, y también algunos activistas o miembros de las FARC, incluso algún familiar. En este sentido se ha pronunciado Amnistía Internacional en un comunicado en el que señala que Colombia está atravesando por una oleada de asesinatos hacia la población indígena que genera serias dudas sobre las medidas que el gobierno ha tomado para la implementación de los acuerdos de paz. De hecho, la directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha llamado la atención sobre la situación de riesgo en la que están viviendo en estos momentos las comunidades indígenas de Colombia. hecho que evidencia uno de los principales desafíos en este proceso de paz, que es proteger a las comunidades y también a sus representantes en las zonas azotadas por el conflicto armado. En pronunciamientos anteriores, la Organización Indígena Colombiana ha hablado de que esta violencia que está llegando de forma sistemática hacia los pueblos indígenas hace que se estén planteando el tomar medidas de autoprotección, que es pues también armarse ellos mismos, porque se están viendo en una situación ya de tal violencia que pues se están pensando en utilizar las armas para defenderse de estos asesinatos. Aparte de la resistencia social y política, etcétera, pues ya están planteándose el defenderse mediante las armas, cosa que tampoco sería muy buena en un país que está vendiendo este proceso de paz como un paso hacia su incorporación entre los países democráticos, entre comillas. Esta es la situación de Colombia ahora, y la verdad es que pues muy preocupante. Y quién mata a estas activistas indígenas, que no saben, los paramilitares, el gobierno con los paramilitares, las bandas de traficantes. Bueno, nunca ha sido, la verdad es que el conflicto colombiano precisamente es un conflicto que ha sido siempre poliédrico. No ha habido hay un libro interesantísimo que se llama un siglo de violencia, que habla del último siglo hasta termina a principios del siglo XXI, y bueno, pues habla de cómo se ha desarrollado toda la oligarquía del café, cómo bueno, pues los grandes señores del café luego pasan a ser los señores de la coca, todo un poco mezclado, y cómo pues entre medio pues hay una mistura entre policías, paramilitares, narcos y bueno, pues también guerrilleros que han sabido aprovechar la cantidad de dinero que se produce mediante la industria de la cocaína. Y claro, pues ahora mismo entre medio los que siempre pagan son la sociedad civil, claro. Y sobre todo los indígenas, que dentro de la sociedad civil son la gente que tiene todavía menor protección, está más desvalida frente a la violencia. Pues bueno, esperemos que se acabe ya esta ola de asesinatos de personas relacionadas con el indigenismo y los derechos humanos. Y nos hemos olvidado una convocatoria que teníamos, que es ya para viernes 12 de mayo. Sabemos que habrá gente que lo escuchará después este programa, pero vamos. Y es que va a haber toda una jornada, Palabras desde Rusia, a las 6 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en el barrio de Torrero de Zaragoza, donde habrá gente de la revista libertaria rusa Autonom, y bueno, pues hablarán de la participación de izquierda rusa y ucraniana en el conflicto de Ucrania, de proyectos anticapitalistas y antifascistas en Bielorrusia, bueno, pues de un montón de luchas que están teniendo lugar allí. Y bueno, pues con el lema "La autoinformación no solo es necesaria, es imprescindible", se edita esta revista anarquista en Rusia, y la charla pues será seguro muy muy interesante, a las 6 de la tarde, viernes 12 de mayo. Organizada por la gente de la Cruz Negra Anarquista, esta charla súper interesante. Y ya nos vamos. Y después de tanta canción de guerra, nos vamos con Bob Marley, el rey del reggae, que hizo de su música pues grandes himnos hacia la no violencia o de la no violencia. Y bueno, pues decir también que Bob Marley es una persona que ha traspasado las fronteras del género del reggae, llegando a ser uno de los mejores músicos de la historia, de la música con letras grandes. Minutes are there to guide from the bottomless pit, but my aim was made strong by the end of the Almighty. Y murió tal día como hoy. 26 años. 26 años de la muerte de Bob Marley, uno de los mejores músicos del siglo XX. ...36, por favor. Y el acratado se va con un pletórico... ...salud y anarquía. Some say in just a part of it, we got the food.